Me siento como en la serie de Yo Robot, cuando un vato está vendiendo afuera de las oficinas su disco de rap. Y es un virus informativo, ¿no? Donde puede entrar a sus ordenadores, a sus computadoras. Así me siento yo al comprar estos discos. Espero que no sea así. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tramba, pandilla? Andamos una vez más en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC. Vida culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. La neta no sé ni cómo se llama lo que acabamos de escuchar. Es, según yo le puse Iluk, bueno, viene, ¿no? Iluk, algo así. Parece que es prehispánico. La neta ni sé, ya ando inventando. Este disco es un disco doble que conseguí en un intercambio de fanzines y de demos de bandas. Bandas como así, pues, como esas sellos donde graba en su canto, esas bandas así muy under, me llamó la atención. Llevaba mis dos fanzines y chido esa banda que me hizo el intercambio, ¿no? Vamos a estar hablando de esta banda, que es un programa muy corto porque su música sí está, Está chida, a mí me gustó. Aparte, cuando estaba comprando el disco, los estaba viendo, bueno, intercambiando el disco con los fanzines, los estaba viendo en vivo y eran dos chavos como de 25, 27, tal vez hasta. No llegaban hasta los 28, supongo yo. Se veían muy jóvenes. Y pues me gustó su propuesta, me acerqué, hice el intercambio y fueron dos discos. La neta es que no sé si sea la misma banda o sean diferentes, porque son, repito, dos discos. Uno dice Mi Clan, así bien, es de esos discos que pues a mí me laten, ¿no? Que se ve que lo compraron en un paquete donde venían un chingo y nada, le pusieron Mi Clan con plumón. Empezó a distribuirlo, unas fotocopias que sacaron, unas ligas, y está punky, está chido. Y la música sí es como que muy de experimentar. Según yo, ¿no? A lo mejor ya es un género que desconozco, ¿no? Ya uno anda viejo. Y pues, en general, vamos a. Tiene este primer disco, tiene una sola canción de 24 minutos. Así es que pues la voy a cortar para que no sea tan podrido, ¿no? Y también sea un poco de digerible. Si es que se le puede llamar digerible a lo que vamos a estar escuchando. Y pues la neta es que ese intercambio de fanzine, no, al momento que yo llegué no había mucha banda, pero los que estábamos intercambiaron y fue algo raro, ¿no? Porque pues yo era el único, yo era la persona más vieja que había ahí en el Che, ahí en el auditorio El Che Guevara en Filosofía y Letras. Fue un viernes, creo, o sábado, no me acuerdo muy bien, pero sí, fue un viernes. Ya no pude quedar más tiempo, pero sí hice intercambio de fanzines, stickers y estos discos, ¿no? Luego que no vi que iba a haber bandas como que nuevas, bueno, under, de sellos discográficos, ya no digamos independientes, sino caseros, al menos estos están bien caseros. Y lo chido de esta pandilla, que llevaba su grabadora, o sea, todos tenían CD. Es algo que a mí como que me gustó mucho, ¿no? Es que la neta, pues así como que voy a resumir, ¿no? Lo que, no es que resuma, sino el agrado que me dio a ver tantos chavos, ¿no? Y es lo que me pongo a pensar, ¿no? Alguien como yo que todavía anda en eso de los fanzines a mi edad, aunque creo que debería estar laborando como lo hacen las personas de mi edad. Sin embargo, me vale verga luego la vida, por eso, vida culera, por eso estoy en este camino que es medio culerón, medio erizo, y no fue un día muy chido. La neta es que hay muchos desmadres que no logramos controlar. No sé, la última vez que tuve una plática con Anaí, cuando ella me decía, no, es que está chido eso de tu nickname, ¿no? De vida culera, escucha punky, pero pues no creo que la vida sea culera, no sé, no creo que ella es una tan culera como dices. Y pues parte, no sé, parte creo que tiene razón, que tampoco es como que le esté sufriendo, ni que esté como que maldiciendo mi situación. No todo el día lo hago. A veces unas cuantas horas al día sí llego a maldecir mi situación. Pero esto de la parte, ¿no? De donde ya estamos pues como cartos, ¿no? De esta puta vida que muchos, ¿no? Es que es esa onda, ¿no? De pues tú puedes estar bien, o sea, puedes estar bien. Pero realmente estamos bien, o sea, no sé por qué alguien lo ve y diga está bien, ¿no? Estás bien. Bueno, realmente no estamos bien. O sea, hay que ser agradecidos. Es una palabra que mucho me dicen, ¿no? Sea agradecido con lo que tenga, con lo que tienes. Y la neta es que sí lo soy. Agradezco mucho a la fucking life, que más o menos esté donde tenga que estar. Y obvio, los vamos sobre eso, ¿no? De mis cinco sentidos, que a veces ni sirven para un carajo, pero que los tengo. O sea, todas esas cosas, ¿no? Que pueden hacernos dentro de todo una comunidad, dentro de toda esta madre, hacernos los normales, ¿no? Estar dentro de los parámetros que podemos estar bien. No sufrimos al subir unas escaleras porque tenemos silla de ruedas o esas cosas, ¿no? O sea, comprendo muy bien eso. O sea, tampoco es como que esté tan idiota a veces. Sino el chiste, ¿no? De que cómo se los pueden negar. Y es que ya no es tanto ya que se nos niega, o sea, tampoco es un pedo de coaching, ¿no? De no, a ti se te niega porque tú quieres, ¿no? Cambia tu mentalidad, loser, no seas un pendejo, cambia tu mentalidad. A veces ya ni eso sirve luego. En serio que hay veces que, al menos a mí, no voy a generalizar como luego suelo acostumbrar, ¿no? A generalizar, no voy a generalizar en esta ocasión. A mí, al menos hay algo que me falla, ¿no? O sea, que me falla. O sea, continuamente a veces vengo repitiendo, es que debería estar en otro lugar, haciendo cosas de señor, haciendo cosas, o ganándome el dinero, estar en poniendo los cuernos a mi mujer si tuviera, no sé, las cosas que hacen los señores, estar viendo el partido de fútbol con una cerveza, que eso lo llevo a hacer habitualmente, inhalando cocaína como lo hacen los señores, estar en un grupo AA como lo hacen los señores, ser cristiano como lo hacen los señores. Sin embargo, estoy aquí con un micrófono, una computadora, platicando mi experiencia de las fanzines. Fucking live, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me hace ser lo que soy? ¿O qué es lo que no me permite ser lo que estoy luego diciendo, ¿no? Pues a veces la respuesta sí lo podría decir es la fucking live. O sea, a veces cuesta tanto, ¿no? Incluso las cuestiones del amor. Si bien ya me acostumbré a la soledad, sé cómo va esta vaina, ¿no? Que luego vienes bajones bien culeros, ¿no? Y hay veces que estás bien arriba, ¿no? Diciendo, la huevo, prefiero estar solo. Y de cierto modo sí, pero también de cierto modo no. A veces no comprendo esta fucking life. Apenas como, luego suelen ver memes, ¿no? Donde a veces me quedo clavado viendo un punto, ¿no? De la nada, sí, de la nada. Y digo, fucking life. La neta es que luego la vida es bien culera. Ya mejor los dejo con parte de la rola y ya. Ya nada más, ya hasta se me fue. Mejor en el otro disco, digo, en el otro programa ya me aliviano ahorita, no sé, pongo a llorar o a maldecir mi vida y decir por qué a mí, que fallé yo. Ya en el otro a lo mejor vengo un poquito más renovado y ya no tan pesimista.